Hola, muy buenas, aquí estamos de vuelta. Bienvenidos todos a una nueva dosis rockera semanal desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y, como siempre, os invita a todos a pasar este buen rato que tenemos, hora y media, de buenísimo rock clásico y contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos todos, que bueno, pues nos escucháis fundamentalmente a través de nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, y bueno, pues también de otras muchas fuentes, tanto offline como online. También se nos escucha en muchas emisoras a lo largo y ancho del planeta, porque la verdad es que el programa está distribuido en diferentes emisoras también de radio, así que bueno, pues sea donde sea que nos escuchéis, bienvenidos. Y bueno, como siempre, o como no digo muy a menudo, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, ¿no? Bienvenidos todos a este nuevo número semanal, ya sabéis, nueva entrega semanal de la ruleta rusa. Creo que es la 31 de esta temporada 2020, y como siempre, cargadita de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Bueno, hoy hemos empezado con un recuerdo que nos lleva, bueno, pues a reconocer a uno de los grandes productores de rock, de esas figuras que, bueno, pues que no todo el mundo conoce o son prácticamente desconocidas y que son fundamentales para la historia del rock o para el devenir del rock. Esta semana pasada nos dejó a la edad de 71 años, que es una edad, bueno, pues eso, en la que nadie debería hoy en día morirse. Pero bueno, el caso es que Martin Birch, el productor Martin Birch, nos dejó a la edad de 71 años. En fin, los más entendidos, los más entendidos en la materia, fundamentalmente heavy, probablemente conoceréis a Martin Birch, porque fue el productor durante los años 80 y principios de los 90 de los Iron Maiden. Así que, bueno, pues de alguna manera Martin Birch es como el creador del sonido Iron Maiden. Pero más allá de eso, y que es por lo que es bien bien conocido, sobre todo para los fans del heavy, Martin Birch también fue fundamental en bandas, en el sonido de bandas como los Purple, como Black Sabbath, como Rainbow, como Whitesnake o como los Blue Oyster Cult. Deciros también que, bueno, pues Martin Birch empezó al principio a trabajar junto a Jeff Beck y junto también a los Fleetwood Mac de Peter Green, a la banda que escuchamos en el especial Peter Green que hicimos hace un par de semanas. Pues en esa época bluesera maravillosa de los Fleetwood Mac, ahí estaba también como ingeniero de sonido Martin Birch. Así que, bueno, pues en fin, ya veis que es un personaje bastante, bastante importante, ¿no? Para eso, para el devenir de ese, bueno, pues fundamentalmente estupendas bandas de heavy y de hard rock británicas, ¿no? Ya digo, ahí encontráis en la nómina de Martin Birch a los Iron Maiden, a Deep Purple, a Black Sabbath, a Rainbow, a Whitesnake, Blue Oyster Cult, los Fleetwood Mac originales, los primigenios de la era de Peter Green, Jeff Beck, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a recordarlo con lo que ya estáis escuchando, bien, bien, bien conocido, uno de los, bueno, pues míticos álbumes de la historia del rock. Estaba ahí, bueno, pues tenía que elegir entre varios de los álbumes de Martin Birch, producidos por Martin Birch, y la verdad es que me apetecía mucho escuchar de vuelta con vosotros este, bueno, pues épico, clásico, mítico Made in Japan de los Deep Purple. Martin Birch aquí fue el productor ingeniero, bueno, productor ingeniero de sonido de la banda, y que tuvo, bueno, pues una influencia importantísima en el sonido de los Purple, fundamentalmente a partir del álbum In Rock, ¿no? Así que para recordar el trabajo de una de esas figuras que no son tan conocidas y que son también importantísimas para el devenir del rock, el productor Martin Birch, que nos ha dejado hace eso, esta semana pasada, bueno, pues estamos escuchando, recordándolo a través de su trabajo estupendo también aquí en el mítico Made in Japan de los Purple, como digo. En fin, aquí ya sabéis, no requiere ninguna presentación. Todos los que estáis escuchando habréis seguramente oído, disfrutado alguna vez este Made in Japan de los Purple. Los Purple en su mejor momento, en el año 1972, en Japón, en directo en Japón. Los Purple entonces eran, bueno, pues la formación clásica, estupendísima, Richie Blackmore guitarra, Ian Gillan voces, armónica y percusiones, Roger Glover bajo, John Lord órgano y piano y Ian Paice baterías. Y ahí, como digo, nuestro homenajeado y recordado hoy a la ingeniería de sonido Martin Birch. Hemos escuchado el clásico Highway Start y vamos a escuchar, no podía evitarlo, Child in Time. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de la Ruleta Rusa Radio Rock. Thank you. bueno, ya estamos de lleno en las novedades de rock que os ofrecemos normalmente una o dos cada entrega semanal. Y bueno, pues ya estamos escuchando el que es el nuevo trabajo de esta estupendísima banda de stoner y de hard rock que se llaman Granada Goblin, y que a pesar de su nombre no son de Granada, son de Santander, de España, ¿no? Una banda estupendísima que yo, bueno, pues catalogaría como una de las bandas más potentes ahora mismo del panorama rockero nacional, ¿no? Stonero rock nacional, ¿no? Ya escuchamos en su momento el Ciencia Ficción, que es su trabajo anterior del año 2018, y la verdad es que ya nos gustó, pero creemos que este Hongol, que es así como se llama el nuevo trabajo de los santanderinos Granada Goblin, creo, bajo mi punto de vista, es como un paso hacia arriba, bueno, pues en fin, trabajo estupendísimo que se disfruta desde el primero hasta el último corte. Muy buen trabajo de los santanderinos Granada Goblin, este Hongol. Si queréis saber más sobre ellos, escuchar su música, comprarla, está su Bandcamp, que es granadagoblin.bandcamp.com. Así que bueno, pues la información que nos llega de la banda es que son 3, 4, 5 miembros. Lo estaba leyendo así rápido, que son pues Dani a la voz, Toro a la batería, Gabo al bajo, Tilus a la guitarra solista y Fran a la guitarra rítmica. Esa es la información que tenemos de los santanderinos Granada Goblin, banda, como digo, sorprendente y estupenda. Hongol, que ese es el título de su nuevo trabajo que estamos aquí escuchando y que es estupendo. Bueno, pues vamos a escuchar otro corte de Hongol de los Granada Goblin. Hemos escuchado dos Omina Ausente y vamos a escuchar 7 Omnipotente. En fin, venga, a disfrutar de él, esta estupenda banda que son los santanderinos Granada Goblin y su nuevo trabajo Hongol. El sol es la sal que vuelve a abrir todas mis heridas. El don que perdí ya quedó atrás, nunca volverá. Recuperé las llaves del cielo solo para ver que no puedo entrar. O es cansado tu nombre maldito y sientes que no puedes más. No quiero volver a ese. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Y bueno, en fin, la verdad es que me apetecía traer a una de las bandas más sorprendentes de finales de los 70 y principios de los 80. Banda que en sus comienzos prometían muchísimo y que luego, bajo mi punto de vista, pues en fin, se quedaron simplemente en banda de culto y creo que la comercialidad terminó tragándolos, ¿no? Hablamos de los B52, una de esas talentosísimas bandas que surgieron en, bueno, pues en realmente talentosa escena musical de, bueno, pues de mediados de los 70, finales de los 70, de la localidad de Athens, de Atenas, en Georgia, en Estados Unidos, localidad que también es base de bandas como, por ejemplo, los R.E.M., nada más y nada menos, los R.E.M., y también bandas estupendas como los 10,000 Maniacs. Así que, en fin, no sé qué pasaba en aquella época con la escena musical de Athens en Georgia, Estados Unidos. Pero bueno, era, desde luego, la escena musical era creativísima y súper bullante, ¿no? Bueno, pues eso, los B-52 eran otra de esas bandas talentosísimas que prometían mucho en sus inicios. De Athens, con un sonido particularísimo en el que había una mezcla absolutamente de todo, en el que había estéticamente y visualmente muchísimo de la estética norteamericana de los años 50, con un punto kitsch, con un punto así como cutre, vulgar, ¿no? Perdón, que bueno, que les daba, bueno, pues en fin, una personalidad distinta a la banda, ¿no? Y además, bueno, pues con las voces tan personales de las vocalistas Kate Pearson y Cindy Wilson, bueno, pues en fin, que como digo, les daban esa personalidad distinta. Y luego también, bajo mi punto de vista, el trabajo a las guitarras de Ricky Wilson, que estuvo con la banda hasta que creo que falleció, no estoy muy seguro, pero bueno, pues Ricky Wilson, el guitarrista, estuvo en la banda 2 o 3 álbumes. Y sí, creo que falleció, no lo tengo ahora mismo en las notas, pero creo que falleció y bueno, pues la banda musicalmente lo notó muchísimo. En fin, para recordar esos inicios tan prometedores y estupendos de los B-52, a mí me gustan mucho fundamentalmente los dos primeros álbumes, este que estamos escuchando, este B-52, que es un álbum que se publicó en el año 1979, y luego el siguiente, Wild Planet, de 1980, ¿no? Que tiene esos ingredientes que yo comento que son tan diferentes y tan personales, y que aquí hay una mezcla rarísima y bizarrísima de estilos, pero que suena tan tan bien y que a mí tanto me gusta. Bueno, pues eso, estamos escuchando este B-52, que es el álbum debut de la banda, del año 1979. La banda entonces eran la vocalista, como decíamos, Kate Pearson, también tocando el órgano, el teclado de bajo y las guitarras adicionales en algún corte. El otro vocalista, también otra de las señas de identidad de la banda, Fred Snyder, tocando las voces, poniendo usando el walkie-talkie, el piano de juguete, y tocando también el bajo de teclados. Keith Strickland, que toca la batería, percusiones y bueno, pues hay percusiones adicionales. La otra vocalista que comentábamos, Cindy Wilson, vocalista, bongos, tamborín y guitarras adicionales, y como decíamos, cerrando, Ricky Wilson a las guitarras y también percusiones adicionales. En fin, banda, como digo, estupenda en sus inicios, los B-52, estamos escuchando ese álbum debut de 1979 de la banda de Athens, Georgia. Habíamos escuchado ya Hero Worship y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos 52 Girls, uno de los cortes clásicos de la banda, y también otro de los cortes clásicos de la banda escucharemos después, el estupendo Lava, The B-52s. We'll be right back. Yeah. Bueno, y vamos a cerrar esta entrega semanal de la ruleta rusa con otra de las novedades rockeras que, bueno, tenemos allí una lista larguísima y, bueno, pues la vamos trayendo con cuentagotas y, bueno, pues en fin, a ver si avanzamos un poco en la lista y vamos eso, disfrutando de, bueno, pues eso, de esas novedades rockeras, como digo, ¿no? Así habíamos escuchado antes el nuevo trabajo estupendísimo de los santanderinos Granada Goblin. Vamos a escuchar ahora el que es, bueno, pues no un nuevo trabajo, pero uno de los últimos trabajos de una de las bandas importantes dentro de la escena psicodélica contemporánea actual, no, y más en concreto europea, ¿no? Una banda que bebe también de, bueno, pues de lo mejor del blues rock y del rock sureño, y todo lo mezclan con pinceladas de o con una base de rock psicodélico y le dan, bueno, pues tantísima fuerza a la música de los holandeses The Wolf, una banda que ya hemos escuchado aquí en repetidas ocasiones, la banda de los hermanos Van de Poel, Luca y Pablo, aquí acompañados por también por Robin Piso, el trío holandés que son The Wolf y que eso que ya hemos disfrutado aquí en la ruleta rusa, que es una banda que a nosotros nos encanta. Bueno, pues el año pasado, el año 2019, publicaron este directo que se llama Life and Our Side parte 2, en el que, bueno, pues en fin, la banda demuestra o muestra un directo, bueno, pues estupendo, ¿no? Ya la habíamos escuchado a la banda en estudio y, bueno, pues el trabajo en directo es absolutamente alucinante. La verdad es que es de esas bandas que el trabajo de estudio te gusta, pero luego escuchas el directo y dices, bien, bravo. Porque ahí en el directo es donde realmente la banda, o una buena banda, es donde demuestra, ¿no? Y, bueno, pues está claro que los The Wolf, los holandeses The Wolf, la banda de los hermanos Van de Poel, demuestra que son una, bueno, pues una de las grandes bandas sin duda de ese psicodélico contemporáneo, como os comentaba antes. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Life and Outside parte 2, hemos escuchado Big Talk y cerraremos escuchando Medicine. Antes de dejaros con ese corte final de los holandeses The Wolf y su directo estupendo, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y también en nuestro, bueno, pues centro principal de audios, por decirlo de alguna manera, que está en iVoox, en iVoox.com, tanto en la web como en la aplicación. Bueno, pues podéis, nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock y podéis suscribiros a eso, a nuestras entregas musicales, ¿no? Y semanales de rock, cosa que también podéis hacer, por supuesto, en los principales servicios de streaming de podcast, porque también nos podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de nada también estaremos en los podcasts de Amazon, porque, bueno, pues esta semana mismo nos hemos enterado que Amazon también iba a juntarse como el resto a la moda de los podcasts, ¿no? Lo que se ha puesto ahora tan de moda. Y, bueno, pues también va a abrir una sección en, creo que en Amazon Music, en su servicio de música, va a abrir una sección de podcast, ¿no? Y, bueno, pues estaremos ahí también cuando esté en marcha, ¿no? Así que, bueno, nos podéis escuchar también, o nos podéis encontrar, mejor dicho, también en las redes sociales, principalmente en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si queréis poneros en contacto con la ruleta rusa Radio Rock, lo podéis hacer a través de mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, dicho esto, ahora sí que cerramos esta entrega semanal de la ruleta rusa y os dejamos con ese corte, otro de los cortes de este estupendo directo de los holandeses The Wolf, este Life at Our Side Part 2, el corte que se llama Medicine. Así que nada, que lo disfrutéis y nosotros ya nos escuchamos la semana que viene en otra nueva entrega de esta ruleta rusa del rock. Hasta entonces, sed buenos, mucho ánimo, cuidaros, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. We'll be right back. didn't feel a thing when I found my body lying all alone in this cold bed. Just wonder how it could have been so pale. It must have been these chemicals, baby. I must have lost my head. I must have lost my head. Drinking my little heart out, I've been snorting my nose out. But if mama did not seem to get you near, living on a God's promise that you never, said you never walk too far from here. Oh, medicine. Mama, and in your sway, yeah. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.